¡Venga, todo la escapadra! Siento muy cansado, quizás aburrido, siempre escuchando sus faltas mentiras. La desinformación te quiere llenar para así poder ser como ellos uno más. Quieren engañarte, quieren confundirte, quieren machacarte el cerebro sin razón. Pero yo sí que sé, camino lograré de poder escapar para así demostrar que la información te dará como ellos quieran que sea. Para así poder ser una presa fácil de esta sociedad. Por eso diles que no vas a parar. Ley difunde tu crítica social contra el Estado del capital. Utiliza la contrainformación como medio de comunicación. Tele5, Antena 3, Televisión Española, Teleplus. Todos que se vayan a la mierda. Quieren engañarte, quieren confundirte, quieren machacarte el cerebro sin razón. Pero yo sí que sé, la vida lograré de poder escapar para así demostrar que la información de la razón que ellos quieran que sea. Para así poder ser una presa fácil de esta sociedad que está podrida, podrida. Ley difunde tu vida social contra el Estado del capital. Utiliza la contrainformación como medio de comunicación. ¡Venga, todos juntos! ¡Y un, dos, tres! Por eso dice que no la información que nos dan. Gracias.